solito y ahí pasó una tragedia. Una noche de luna llena salí a pasear con mi morena. Nos fuimos al oscurito y ahí pasó una tragedia. Si ustedes quieren saber qué será lo que pasó, pero yo muero en la rueda y que diga ella, pero yo no. Si ustedes quieren saber qué será lo que pasó, pero yo muero en la rueda y que diga ella, pero yo no. Y que lo diga, compa. ¿Y qué quieres que te diga si contigo no pasa nada? Si tú eres un cachiporra que patea para atrás. ¿Y qué quieres que te diga si contigo no pasa nada? Si tú eres un cachiporra que patea para atrás. Así, así, así. Con sabor, con sabor. Parece que la anduvieron pillando, compadrito. Pero por la verdad. Que está hablando esta loca. De noche no te maté, pero ahora te dejo tonta. Capaz que la gente crea lo que está hablando esta loca. De noche no te maté, pero ahora te dejo tonta. ¿Y qué dijo, compadrito? ¿Y qué quieres que te diga si contigo no pasa nada? Si tú eres un cachiporra que patea para atrás. ¿Y qué quieres que te diga si contigo?